programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a este espacio, La Hueca Musical, con buena música y por supuesto también buena información. Les recuerdo, pueden comunicarse conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Le damos también la bienvenida a Pancho Viracocha, quien nos acompaña desde el Control Master. Les comento, para esta edición les he preparado un especial de World Music, los sonidos alrededor del mundo, talento alrededor del globo terráqueo, así que les doy una cordial bienvenida. Y arrancamos con talento nacional, no podía ser de otra manera. El quiteño Alex Alvear y Flor de Kikuyo desde su álbum Ecuatorial. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Thank you. Teníamos al ecuatoriano Alex Alvear y su tema Flor de Kikuyo desde su álbum Ecuatorial, arrancando este especial de World Music, los sonidos del mundo, de la hueca musical. Bueno, les comento un poco acerca de Alex Alvear. Él nació en Quito, Ecuador, es un compositor, arreglista, bajista y cantante con una carrera musical de más de 26 años. Durante su temprana carrera musical en Ecuador, Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumbanzón, con las cuales forjaron un hito en el desarrollo de la nueva música ecuatoriana. En 1986, Alvear viaja a Boston, Estados Unidos, para realizar estudios en nada más y nada menos que en el Berklee College of Music, en la especialización de composición y arreglos para jazz. En menos de un año de estar ya en Boston, Alvear estaba ya trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore afro-latino y salsa. A fines de los años 80 también fue parte de grupos como H, pionero en la música afro-cubana de Massachusetts. Recordemos, este tema fue coreografiado por el Ballet Nacional del Ecuador en su obra El eco de tu adiós. Así que ahí teníamos a Alex Alvear y su tema Flor de Kikuyo. Por otro lado, les comento que José Ángel Evia Velasco, conocido con el nombre artístico de Evia, nació en Villa Viciosa, Asturias, el 11 de octubre de 1967. Él es un músico gaitero español y académico de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Es también famoso por inventar junto a Alberto Arias y Miguel Dopico la gaita electrónica multitímbrica MIDI, y sobre todo por sus álbumes en los que fusiona la gaita con todo tipo de sonidos. Evia comenzó a tocar la gaita a la edad de los 7 años. Su afición nació cuando, con 4 años de edad, vio por primera vez a un gaitero tocando en la calle. En 1985 fundó su primera banda de gaitas en Villa Viciosa. Él, en mayo del 2009, fue reconocido su faceta como firme defensor del reconocimiento del asturiano como lengua oficial de España y fue nombrado académico de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Así que recibimos desde España a Evia y su tema Basindri Real, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you. Bien, ahí teníamos desde Asturias, España, al gaitero Evia y su tema Bassinry Rail. Continuamos con más. En la década de los 80 entró en la escena musical mundial Etienne Padrain, a la que todos conocemos como Enya, con un característico sonido New Age creado a partir de sintetizadores, múltiples voces sintetizadas y con melodías que recuerdan a la música tradicional irlandesa. La artista se hizo grande con éxitos como Orinoco Flow y Caribbean Blue. Esta artista, a diferencia de muchísimos otros músicos, compone y produce todas sus grabaciones y únicamente trabaja en estudio, por lo que jamás ha presentado o ha sido vista en un concierto o en una presentación a gran escala. Así que escuchamos desde Irlanda a la cantante Enya y su tema Caribbean Blue al ritmo de New Age. Bien, ahí teníamos a la cantante Enya desde Irlanda y su tema Caribbean Blue. No sé si ustedes recuerden, pero Tesalia usaba esta canción para promocionar uno de sus productos. Así que a ritmo de New Age teníamos a Enya desde Irlanda. Ahora les comento acerca de Deep Forest, que es un grupo de world music integrado por los músicos franceses Eric Mouquet y Michel Sánchez. Fusiona música étnica de diversas partes del mundo con sonidos electrónicos de vanguardia. El símbolo de Deep Forest está basado en kanjis japoneses y en ideogramas chinos, y es muy parecido al símbolo de la paz. Las líneas interiores representan un árbol y el círculo representa la unidad. En la interpretación de Deep Forest, juntos significan bosque, aunque en realidad el kanji para bosque es otro. El nombre del grupo y de su primer álbum se deriva de que el proyecto fue dedicado al Día de la Tierra, y el nombre Deep Forest, que en español significaría bosque profundo, resalta la misión de preservar las selvas húmedas tropicales alrededor del mundo. Un porcentaje de ventas del álbum Deep Forest se entrega a la Pick My Fund para ayudar a poblaciones de pigmeos en la transición de la vida nómada a la agricultura. Una parte de Bohème va a la Georgie Martin Foundation, que es una organización que ayuda a proteger la cultura gitana en Hungría. Y a partir de Comparsa apoyan a la Sana Madagascar Association, que contribuye a preservar el ambiente y la cultura tradicional malgache. Así que desde Francia recibimos al proyecto Deep Forest y su tema Sweet Lullaby. Thank you. Bien, ahí escuchábamos al proyecto Deep Forest desde Francia y su tema Sweet Lullaby. Regresamos al Ecuador en este especial de World Music, los sonidos alrededor del mundo de la hueca musical. La banda Pies en la Tierra, nacida en el año 2003, está conformada por tres grandes músicos ecuatorianos: Caio Iturralde en el bajo, Raymond Rovira en el piano y Carlos Albán en la batería y percusión. Esta agrupación constituye una de las experiencias más significativas del desarrollo musical y la producción jazzística en el Ecuador. Pies en la Tierra también se ha interesado en poner en valor el patrimonio sonoro del Ecuador. Algunas de sus producciones incluyen obras de grandes maestros y compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Carlos Bonilla Chávez y José Ignacio Canelos. Sus aportes al desarrollo de la música en Ecuador implican al trabajo pedagógico y su contribución como arreglistas. Sus integrantes son docentes en universidades e institutos privados dedicados a la formación de nuevos músicos e instrumentistas jóvenes del país. Así que escuchamos a la agrupación ecuatoriana Pies en la Tierra y su tema Disección, solo aquí en La Hueca Musical.

teníamos a Signos Andinos, esta nueva propuesta musical. Es momento de conversarles acerca de Nicola Cruz. Bueno, este artista nació en la ciudad francesa de Limoux el 7 de diciembre de 1987. Sus padres son ecuatorianos y actualmente vive él en la ciudad de Quito, Ecuador. Él es DJ, músico y productor que ha incursionado en la música electrónica añadiendo sonidos propios de la región de los Andes, brindando más calidez a la música y siendo uno de los pioneros en proponer a escena un denominado Andes Step, que proviene del dubstep, pero utilizando sonidos propios de los Andes. Entre los años 2006 y 2007 estudió en México sonido y producción. Comenzó como percusionista y eso posteriormente lo llevaría a entrar en el ámbito de la música electrónica, pero siempre tratando de utilizar al máximo los instrumentos y sonidos propios de la región de los Andes, lo cual da como resultado una mayor calidez al producto final. Nicola Cruz busca resaltar en su música todos los componentes del mundo andino: paisajes, montañas, lagos, volcanes, también a los pueblos con sus tradiciones, comida y música ancestrales. Cuenta con su estudio de grabación en la localidad de Tumbaco, en las afueras de Quito, en donde puede trabajar sin el ruido de la ciudad. Así que recibimos al ecuatoriano Nicola Cruz y su tema La Cosecha, solo aquí en La Hueca Musical. Por ellos pasa el gimón de Desde Ecuador nos trasladamos hasta Senegal, porque Ismael Lo es un músico senegalés. Él nació en Níger el 30 de agosto de 1956, de padre senegalés y madre nigeriana. Poco tiempo después del nacimiento de Lo, su familia volvió a Senegal, donde se establecieron en la ciudad de Rufisque, cercana a la capital. Es un cantante y artista muy versátil que, aparte de sus habilidades como cantante, también toca la guitarra y la armónica. La canción Taja Bone se incluyó en la banda sonora de la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. En 2002 se le concedió el título de Caballero Legión de Honor. Su último álbum, Senegal, se grabó en Dakar, París y Londres. Lo dice de él: dando a este álbum el título de Senegal, ha sido mi forma de pagar tributo a mi país, en reconocimiento por todos los regalos que me ha dado. Así que desde Senegal escuchamos a Ismael Lo, Taja Bone, desde la banda sonora de Todos sobre mi madre. Awe, he chico, danos y Seguimos en Senegal porque Youssou N'Dour, nacido el 1 de octubre de 1959, es un cantante y compositor senegalés de fama mundial. Desde el comienzo de su carrera, a principios de los años 70, ayudó al desarrollo del Mambalax, la música popular de Senegal. Además, en su país es un ícono popular por su compromiso en asuntos sociales y culturales. La mayor parte de su discografía es en Wolof, pero también ha grabado discos y canciones tanto en francés como en inglés. El 16 de octubre del 2000, Youssou N'Dour fue nombrado embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Así que escuchamos este tema clásico de los 90, Youssou N'Dour junto a Nene Cherry y su tema 7 Seconds. Just as long as I